Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando, contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acaba estas crónicas de Ultramar, la número 129. Hoy es 10 de enero ya, feliz año nuevo para todos. Es nuestra primera intervención del año y acabamos de escuchar a la genial Gaby Moreno, una guatemalteca que tiene una voz cautivante. 42 años la ayudan, María Gabriela Moreno Bonilla, y también la canción popular cubana, para mí es un bolero, escrita por Osvaldo Ferrés en 1947, quizás, quizás, quizás, es un clásico que me gusta. Según mi memoria no la habíamos puesto nunca, pero bueno, está bueno, la letra está muy buena, ha sido cantada por miles de personas, pero esta tiene un sonido especial. Ojalá la hayan disfrutado y sea bueno para comenzar este año. que acá va a ser difícil. Este verano viene en lo político viene muy complicado. Hoy es 10, hoy cumple un mes de este desgobierno de Milei, una pseudo democracia sudamericana, tramposa, mentirosa, o sea, todo lo que dijo durante una larga, porque hubo primera vuelta, balotaje, segunda vuelta, qué sé yo, todo mentira, todo mentira. Los que perdieron, los que salieron terceros, son los que están gobernando. Y además, los que habían echado en el anterior gobierno de derecha de Macri son los que están hoy, no sé. Son los que tomaron la deuda. Una cosa tristísima, sobre todo para el pueblo. Tristísima, tristísima. Y nada de lo que dice. Da una entrevista por semana a un medio amigo sin repregunta, pactada de antemano, y dice los bolazos más grandes, como que mira al cielo y dice que de ahí llega la orden o se la dan los perros. Una cosa seria, no sé cómo estamos, no sé cómo va a soportar el pueblo este atropello a la dignidad humana, ¿no? No lo sé. O sea, lo mismo dice que está bien un 30% de inflación mensual. Un 30% de inflación mensual, ¿oyeron bien? Que es lo que hay en este mes. Y dice que habría que llevar al ministro de Economía en andas, como si hubiera cortado dos orejas y un rabo, una cosa así. O sea, disparate, acá no es un pueblo taurino, salvo que se los comen a los toros nada más. Pero por lo demás, pero habla así con cosas que no tienen nada que ver. Porque podría haber llegado al 16.000 anual. Todo sin ninguna manera de comprobar de que puede ser verdad. Es un insulto, un disparate. Es un disparate todo. Él mismo la provoca, o sea, fehacientemente, o sea, le quita, o sea, pone como saldo exportable lo que nunca se había hecho, nunca se había hecho, ni los militares en un gobierno teñido de litros de sangre se habían animado a exportar el asado o los garrones o esas partes, no. Todo lo que puede ser exportable, que valga lo que tenga que valer. El combustible pasó de nuestro último encuentro ahora, subió un 100%. Una cosa así. Uno dice, esto es un disparate. Un kilo de arroz que valía, o sea, por tocar un tema, pasa a valer 5 euros. Lo he visto en vuestras tierras por la mitad. Sí. Y acá no tenemos salarios ni jubilaciones mileuristas. Tenemos unas cosas que no podría vivir nadie, ningún europeo, una semana. Pero bueno, la gente se está manifestando. Hay un revuelo social, ¿no? En cada partido de fútbol que se siguen llevando a cabo, en cada recital, lo putean hasta en arameo al señor este. Sí. Todavía no ha mudado los perros al lugar presidencial, sigue viviendo en un hotel, que justamente el dueño del hotel ha sido agraciado con un montón de beneficios. Cuando se fue a Estados Unidos, se fue en un avión privado de otro, que lo terminó nombrando embajador en Estados Unidos. Todo así. O sea, bien sudamericano corrupto. Bien. Y ahora están peleando las leyes que ha mandado al Congreso, pero bueno. Hay un paro para el próximo, siéntalo con oído, para el 24 de enero hay un paro de transporte general, una cosa nunca vista en el primer mes, un paro general, porque la cosa está que arde, que arde. De golpe, a ver, le dije lo del arroz, le digo lo de la carne, o sea, pasa de valer 2 euros el kilo, que somos un país productor y muy carnívoro, pasa a valer 8, o sea, sube 4 veces en un mes. No, no, no, es para tomarse la cabeza. Es terrible lo que está viviendo la clase media, es terrible. Las fotos, estamos en plena temporada de playa, ¿no? Las fotos de la playa que hay quien las ha sacado en el 2012, en 2014, en el 2018 y ahora, bueno, es increíble. Increíble, o sea, de lugares que no había para apoyar, para poner una toalla, para poder tomar sol, ahora que está todo vacío. O sea, todo vacío. Yo soy usuario de las rutas argentinas, en una cantidad de kilómetros, acuerdo al país que tenemos, y sí, no puedo darle una estadística de cuánto menos es el tránsito, pero diría que por la mitad no me equivoco. Tal vez es menos que eso, pero bueno. Y gente de golpe lanzándose a la ruta a hacer autostop o dedo, o como se lo llame, porque los buses interurbanos pasan a costar un disparate. Estamos en un problema. Probablemente en la próxima les pueda dar algún datito más, porque vamos a estar con el paro ahí, ese mismo día. Y ojalá se haya solucionado algo. Yo no lo veo. Lo veo que todo depende de la hermana, todo depende de una ministra de capital humano, hasta resulta chocante el ministerio, ¿no? Que también vive con él, ¿eh? O sea, es una ministra convivente, como él vive también con la hermana, una cosa así, tirada de los pelos. Después de declarar de que no existe la contaminación, que uno puede contaminar a gusto y piacere en el Amazonas o tirar todos los químicos a los ríos, este fin de semana se fue a la Antártida en una cruzada en contra de la contaminación antártica. O sea, un dislate como todos los anteriores. Lamento que no he puesto nada más que la música latinoamericana, porque la guatemalteca es eso, pero bueno, no, esto se chupa todo, este disparate, este Macondo, este Aracataca de García Márquez, se roba todo. Estoy con ustedes el 24 de enero. Hasta ahí, un abrazo. Un último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás mi recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.